Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 50. Se esperan cielos soleados y despejados. Para el día de mañana máximas de 85, siguen aumentando las temperaturas, eso nos gusta, ¿verdad? Mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan máximas de 88, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes máximas de 83, mínimas de 53, cielos parcialmente soleados, hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. El próximo martes esperan máximas de 72, vuelven a descender las temperaturas, mínimas de 52 con cielos soleados, con una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días y de ahí en adelante, pues lo que nos indica aquí la temperatura es que van a continuar las temperaturas alrededor de los 70, 72, 73, 75 grados Fahrenheit como máximas. Estoy viendo hasta el día 22 de septiembre y así es como vamos a tener las temperaturas con probabilidades de precipitaciones. Entonces, los días más calurosos que tendremos serán hoy, mañana sábado, domingo y el próximo lunes. De ahí en adelante descienden las temperaturas y parece que ya se mantienen en los 73, 75 máximas y con probabilidades de precipitaciones. Esperemos si siga cambiando, no sé qué vaya a pasar después del día 23 de septiembre, a ver si se quita la probabilidad de precipitación y regresa un poquito la temperatura más alta, pero lo dudo la verdad. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

los principales aspirantes demócratas a la Casa Blanca se enfrentaron por primera vez junto a otros 7 precandidatos que se encuentran ante intensa presión para que abandonen la contienda interna. Todos arremetieron sin piedad contra el presidente Donald Trump. El senador Cory Booker de Nueva Jersey dijo que Trump es un racista. El ex representante Beto O'Rourke de Texas afirmó que el mandatario es un supremacista blanco, y la senadora Kamala Harris de California aseguró que los mensajes de odio difundidos por Trump en las redes sociales dotaron de la munición a las recientes masacres a tiros. Presidente Trump, usted se ha dedicado de tiempo completo en los últimos 2 años y medio a sembrar el odio y la división entre nosotros, por eso no hemos logrado hacer nada, declaró Harris. La contienda interna demócrata se ha desarrollado notablemente sin contratiempos, aunque el debate se enmarca en un momento crucial en la campaña debido al aumento de los electores que concluyen sus vacaciones de verano y que comienzan a prestar más atención a la política. Según las encuestas, una mayoría importante de electores considera que el país va en la dirección equivocada con el gobierno de Trump, que cumple su primer periodo como presidente. Jorge Ramos se roba el show en el debate demócrata. El periodista de Univision Jorge Ramos fue uno de los grandes protagonistas del debate demócrata el día de ayer. Ramos fue uno de los moderadores del debate que reunió a 10 candidatos. Su presentación marcó la pauta de lo que sería su participación durante la noche. Ramos dijo en inglés que el debate era una oportunidad para hablar de los problemas que afectan a la comunidad Latinx, el término inclusivo que no distingue género y común entre angloparlantes, y después dedicó unas palabras en español a la audiencia. En este país también se habla español, dijo Ramos, lo que generó aplausos. Este debate se realiza en un momento muy difícil para los latinos en Texas y en todo Estados Unidos, pero es importante que ellos sepan, que sepamos que este es nuestro país. El periodista después fue agudo a la hora de hablar de inmigración. El ex vicepresidente Joe Biden fue su blanco principal por la causa de las deportaciones que se dieron durante el gobierno de Barack Obama. ¿Hizo algo para evitar las deportaciones que llevó a cabo Obama? ¿Está preparado para decir que cometió un error? ¿Por qué los latinos deberían confiar en usted?, preguntó Ramos. El vicepresidente dijo que comparar a Obama con Trump era indignante. Y bueno, pues el tono agresivo de Ramos fue aplaudido por algunas personas en las redes sociales. Hubieron varios comentarios y al final pues la conclusión es que Ramos salió ganador pese a las opiniones encontradas sobre su participación. El periodista cumplió con el objetivo principal, hablar de una reforma migratoria y conocer si los candidatos tienen planes o no. El plan de ICE para espiar teléfonos. La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas planea ampliar su proyecto para espiar teléfonos a través de un millonario acuerdo con la empresa israelí Cellebrite. Esa empresa israelí es conocida por su experiencia en la extracción de datos, es decir, hackear los teléfonos y descargar datos de todas sus aplicaciones para ser utilizadas en investigaciones, reportó The Daily Beast. Según una reciente presentación federal, ICE pagará a Cellebrite entre 30 y 35 millones de dólares por dispositivos de extracción forense universal y licencias de accesorios, capacitación y servicios de apoyo. Esos montos revelan la importancia que la agencia está dando a este tipo de tecnología para sus investigaciones de inmigración, narcotráfico, tráfico de personas y otro tipo de objetivos. La solicitud se originó en la oficina de ICE en Dallas, según un aviso de intención publicado el 24 de junio. Apunta el reporte, la sinopsis del contrato también establece que las investigaciones de seguridad nacional y su centro de delitos cibernéticos planean usar la tecnología de Cellebrite dentro de ICE y HSI. Lidera investigaciones sobre tráfico de niños, contrabando de drogas y fraude. El Beast afirma e indica que una tecnología de ese tipo se vende por 5,000 y hasta $15,000, lo que significa que ICE podría comprar hasta 6,000 equipos Celebrite por sus acciones. El reporte no indica qué uso dará ICE a la tecnología de Celebrite y dónde lo hará, y la agencia se negó a dar información. El portal señala que en el 2017 los oficiales de aduanas y control fronterizo revisaron los dispositivos de más de 30,000 viajeros internacionales en el 2017, pero ICE no revela esos datos. Y Trump después de John Bolton, un negociador en busca del Nobel. El despido de John Bolton ha sacado de la Casa Blanca al mayor saboteador del deseo de Donald Trump de negociar con los enemigos de Estados Unidos, y promete dar rienda suelta a un presidente que sueña con un gran acuerdo diplomático para impulsar su campaña de reelección y acercarse al Nobel de la Paz. Cuando competía por la presidencia en el 2016, Trump presumió de ser su propio consejero en política exterior, y hace ya meses que ignoraba muchos consejos de Bolton, un halcón al que colocó como asesor de seguridad nacional cuando quería marcar una línea dura ante Irán, pero que acabó chocando con su tendencia aislacionista. Aunque nadie en Washington espera un giro radical en la política exterior de Trump, la salida de Bolton deja al mandatario rodeado de asesores que están menos dispuestos a oponerse a sus impulsos y decidido a encontrar rápidamente la victoria histórica y tuiteable que busca desde que llegó al poder. Trump quiere escribir un nuevo capítulo, poner fin al que le llamó militarismo y presión máxima, y abrir otro llamado cerrar acuerdos y la búsqueda del Premio Nobel de la Paz, opinó Tom Wright, experto en política exterior en el Centro de Estudios Brookings, en un artículo en la revista The Atlantic. Y buscarán pena de muerte para el presunto atacante de El Paso. Este jueves, un jurado del condado del Paso acusó formalmente a Patrick Crucius de asesinato en relación con la muerte de 22 personas en disparos en la tienda Walmart, ubicada a un costado del Cielo Vista, el pasado 3 de agosto del 2019. El cargo de asesinato capital es el más severo en el estado de Texas y se castiga con muerte o cadena perpetua sin libertad condicional en caso de ser encontrado culpable. Por su parte, el fiscal de distrito, Jaime Esparza, buscará la pena de muerte para Crucius. La oficina del fiscal del distrito continuará trabajando arduamente para garantizar que se haga justicia y se compromete a ayudar a las víctimas a través de este proceso judicial. Y tiroteos causan 6 muertos en Albuquerque, Nuevo México. 6 personas fallecieron el día de ayer en la noche en balaceras separadas en Albuquerque, Nuevo México, dijo la policía de la ciudad. No se realizaron detenciones relacionadas con los incidentes que dejaron otros 5 heridos. Poco después de las 21 horas, las autoridades respondieron a un aviso por disparos en el número 1028 de Lura Place. 3 personas fueron halladas muertas allí, una cuarta falleció en el hospital y otras 2 sufrieron heridas que no ponían en peligro sus vidas. A las 20:44 horas, las autoridades recibieron reportes de un tiroteo en los apartamentos Río Volcán en 1919 Ladera. 2 personas perdieron la vida más tarde en el hospital y otras 2 resultaron heridas. Antes de las 19:30 horas, los agentes acudieron a los apartamentos Casa Bonita, donde encontraron a un hombre que había recibido un disparo en el cuello tras enfrentarse a una pareja que había entrado en el departamento de un vecino y robó una bolsa por la fuerza. Y en información deportiva, Vela y LAF clasifican a la CONCACAF Champions League. Carlos Vela y LAF siguen acumulando éxitos, y es que el equipo californiano aseguró la clasificación a la CONCACAF Champions League por primera vez en su breve historia. El equipo de Los Ángeles, de la mano de un Vela, un plan de jugador más valioso, aseguró la primera plaza en la conferencia oeste de la Major League Soccer, lo que clasifica a la ronda de octavos de final del torneo. En dicha fase estarán los clubes mexicanos América, campeón de la Apertura 2018, Cruz Azul, subcampeón de la Apertura 2018, Tigres, campeón de la Clausura 2019 y León, subcampeón de la Clausura 2019. Por parte de la MLS, también estará el Atlanta United como vigente monarca de Estados Unidos, además de dos boletos que faltan por definirse y que serán para los ganadores de la MLS Cup y la Supporters Shield de la 2019. Y en la liga, el Chicharito ya se entrenó con el Sevilla y sueña con su debut. El mexicano Javier Chicharito Hernández, fichaje estelar del Sevilla este verano, se entrenó este jueves por primera vez como sevillista tras regresar de jugar con su selección en el parón liguero y participar en el antepenúltimo entrenamiento preparatorio del partido del domingo ante el Alavés. El técnico Julen Lopetegui dirigió una nueva sesión vespertina en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva del club, donde ya contó con toda su plantilla, ya que además del delantero mexicano también se reincorporó el meta checo Tomás Backlick, el segundo de los nueve internacionales citados que quedaba por llegar. Chicharito, fichado del West Ham inglés por unos 8 millones de euros, llegó a Sevilla el 1 de septiembre y al día siguiente firmó su contrato por 3 años. Fue presentado por la tarde y viajó a la concentración de México para sus partidos en Estados Unidos con el combinado norteamericano y Argentina, sin tiempo para conocer a sus nuevos compañeros. A su regreso sobre el mediodía de este jueves, el delantero del Guadalajara centró todas las miradas en su primer entrenamiento con el equipo sevillista, que Lopetegui dispuso de nuevo que fuera por la tarde como el del miércoles, con la idea de tener más margen de tiempo para la incorporación de los últimos internacionales. La presencia de Chicharito no fue la única novedad de una sesión a la que asistieron el presidente del Sevilla, José Castro, y su director deportivo, Ramón Rodríguez Monchi, ya que el club ofreció en directo la primera media hora del entrenamiento por su televisión oficial y por sus canales en las redes sociales. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit, que él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con mi espada para no perder tu amor, puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, por

Y bueno, como les decía, Google Maps agrega herramientas de apoyo a adictos que buscan recuperarse. Así que pongan mucha atención si ustedes conocen a alguien o quieren compartir esta información, porque la verdad sí es muy importante. Mucha gente que necesita ayuda sobre alguna adicción que tienen y no saben a dónde recurrir, o les da pena, o simplemente no lo dicen. Entonces, nada más compartir esta información, esta noticia, yo creo que va a ser de gran ayuda para la persona que necesita de esta herramienta. Google dijo el día de ayer, jueves 12 de septiembre, que está agregando herramientas a su aplicación de mapas o maps para ayudar a las personas a recuperarse de la adicción a las drogas. El gigante de las búsquedas dijo que lanzó una nueva función para Google Maps que muestra a la gente a dónde ir para asistir a más de 83 mil reuniones de recuperación, incluidas las reuniones de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. Las reuniones tienen lugar en más de 33 mil lugares en Estados Unidos, como son los centros comunitarios o las iglesias. Google Maps también está presentando otra herramienta para mostrar a los usuarios dónde pueden encontrar naloxona, que es un medicamento que no necesita de prescripción médica y que se puede usar para tratar una sobredosis en una situación de emergencia. Las personas pueden encontrar el medicamento si escriben naloxona cerca de mí o Narcan cerca de mí en la barra de búsquedas. Google dijo que más de 23 millones de estadounidenses están en recuperación y que la compañía ha visto ya un récord histórico de personas que buscan tratamientos de recuperación en su motor de búsqueda. Google presenta estas funciones en el marco del Mes Nacional para la Recuperación, National Recovery Month, una iniciativa lanzada por el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Estados Unidos. Y la noticia se produce en momentos en que profesionales de la salud y funcionarios del gobierno intentan descubrir la manera de lidiar con la llamada epidemia de opioides. Más de 130 personas mueren a diario en Estados Unidos por sobredosis de opioides. Y según cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Mientras tanto, la industria tecnológica ha estado bajo un intenso escrutinio sobre efectos positivos y negativos que sus productos podrían tener en la sociedad. Google ha sido criticado por no vigilar la desinformación, por sus prácticas de recopilación de datos y hasta el abuso de sus plataformas. A principios de este año, Google Maps comienza a enumerar lugares en Google Maps donde las personas pueden descartar medicamentos no utilizados, y esos lugares incluyen farmacias, hospitales y edificios gubernamentales. Así que, pues ya saben, Google Maps, les va a tener esta opción. Agrega las herramientas de apoyo a adictos que buscan recuperarse. Y bueno, la otra información fuera de lo común se trata de esta anguila eléctrica que fue recién descubierta como el animal con mayor voltaje del planeta. Un nuevo análisis genético realizado en diferentes partes de Sudamérica ha identificado varias especies de anguila eléctrica. Entre ellas, los científicos han encontrado una especie concreta que ya se ha ganado el título de animal con mayor potencia eléctrica del planeta Tierra, ¿ok? Desde que taxonomista Carl Linnaeus describiera por primera vez a la anguila eléctrica hace 250 años, los biólogos han asumido que la criatura pertenecía a una sola especie. Sin embargo, un nuevo estudio ha descubierto que en realidad hay varias especies que varían en tamaño, morfología, genética y hasta en la forma de producir sus descargas eléctricas. El hallazgo es una prueba más de hasta qué punto desconocemos la biodiversidad que comparte el planeta con nuestra propia especie. David de Santana, primer firmante del estudio y biólogo en el Museo de Historia Natural de Washington, explicó a Gizmodo en un correo electrónico que la nueva especie no pasa desapercibida, que los adultos miden hasta 2.5 metros de longitud, bastante grande, y es una

Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento del tema del día, así que los voy a dejar y ahorita regresamos con la recetita y posteriormente con la reflexión. Acabamos de leer El Santo Lugar del Encuentro. En este apartado del capítulo 14, donde nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad, nos vuelve a reforzar, ¿no?, que no debemos dejar que nuestros pensamientos o nuestra mente vague por corredores sombríos, lejos del centro de la luz. Entonces, ahorita, si en estos momentos tú estás enojado o enojada, ¿tienes algún pensamiento que no te está llevando a la luz? Es un recordatorio para todos, ¿no?, de que debemos llegar a ese camino de la luz y no extraviarnos. Tenemos una luz muy grande que nos está diciendo, es por aquí el camino, y nosotros queremos desviarnos. Cada vez que nos molestamos, cada vez que rechazamos, cada vez que nos preocupamos, cada vez que nos ponemos con ira, enojados, tristes, estamos vagando. Entonces nos recuerda que se nos va a conducir donde está pues la paz, donde está esta luz, donde está Dios y donde se nos está esperando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos está esperando a que lleguemos a esa unicidad y que incluyamos a todos nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que nos puedan dar ese regalo de la unidad, ante el cual toda separación desaparece. Hay que unirnos a lo que somos. A veces pensamos que que somos muy distintos, muy distintas, y al solo hecho de ser un hombre y una mujer nos hace totalmente diferentes. Esos son los pensamientos que vienen del ego. Y más allá de estos pensamientos, pues está esa luz, está el espíritu que nos hace completamente iguales. El espíritu, no podemos decir, es femenino, es masculino, es de esta nacionalidad o de la otra. No, no podemos decir nada de eso. Porque sabemos que el espíritu es espíritu, la luz es la luz, ¿no? Entonces, todos estamos en el mismo camino y todos queremos llegar al santo lugar de encuentro. Para llegar al santo lugar de encuentro, nada más necesitas pues seguir este camino, y al momento de que no te desvíes, al momento en que no estemos vagueando nuestros pensamientos, vamos a seguir ese camino de la luz. Es como si hubiera un pasillo lleno de lámparas que te están diciendo, ah, por aquí te puedes ir, esta es la manera en la que no va a haber ninguna distracción, en la que puedes disfrutar de tu vida, en la que no hay ningún obstáculo, y estos otros caminos están totalmente oscuros, entonces no sabes cuál tomar. ¿Cuáles son esos caminos? El camino puede ser del pasado, puede ser el futuro, puede ser el del odio, puede ser la ira, puede ser el resentimiento, puede ser todo eso que nos quita totalmente la paz. Entonces, para salvar a los demás, para salvarlos nosotros, tenemos que unirnos, no seguir por el camino oscuro o de las tinieblas. El cielo y pues lo contrario al cielo no pueden coexistir, ¿no? Aquí nos vuelve a recordar. Entonces, no podemos decir que estamos en el cielo y algunas partes pues nos sentimos que estamos como en el infierno, ¿no? En el momento en que tú tal vez estás con la persona que más amas y está todo bien, todo tranquilo, tranquila, y dices, estoy en el cielo, ¿no? Y de repente te encuentras con otra persona en la cual no has perdonado, en la cual pones toda tu proyección sobre él, sobre ella, y dices, me siento como en el infierno. Obviamente nadie dice así, ¿no? Pero el solo hecho de que saques pues cosas que no vienen para nada de la paz, como puede ser la ira, o como puede ser la culpa, o el estar juzgando, pues obviamente eso es lo contrario al cielo, y ambos no pueden coexistir. Es muy curioso, pero a veces decimos, no, yo sí estoy muy bien, estoy en paz, estoy tranquila, estoy tranquilo, pero de repente te dicen, bueno, y fulanito y fulanita, ¿qué pasó? ¿Ya arreglaste tu situación? Y dices, ah, no. Entonces, no puedes decir que estás en paz cuando tienes algo en ti que no has perdonado, que no has liberado, que no has dejado ir, más bien que no has aceptado, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces que hay que perdonar, ya lo hemos visto de mil formas, y hay una en específico que a mí me encanta, ¿no? Cuando realmente pones en práctica el amor, no hay necesidad de perdonar a nadie, porque el momento de amar a todos lo estás aceptando, aceptas todos y a todos, con todas las cualidades y con todo tal vez lo que no te gustaba antes, lo aceptas porque sabes que forma parte de su esencia. Y sabes que también puede ser que esté actuando equivocadamente, pero eso no quiere decir de que tú puedas seguir actuando erróneamente cuando ya conoces la verdad, cuando ya conoces el despertar. Entonces podemos ver a muchos cuerpos a nuestro alrededor es que no han despertado o que se han creído mucho pues lo que el ego les ha dicho, pero eso no quiere decir que vamos a ir por la vida juzgándolos y diciendo, ay, yo ya me siento mejor porque yo soy superior. Al momento de hacer eso, pues obviamente no hemos aprendido absolutamente nada. Tenemos que ir por la vida aceptándonos los unos a los otros y dándonos cuenta que pues también nosotros pues se nos van a veces nuestros momentos, ¿no? Se nos van nuestros momentos oscuros, se nos vienen más bien ese tipo de pensamientos que no queremos tener, y que aún así, con todo y la práctica, vienen. Nos venimos a preocupar, nos venimos a angustiar y a creernos cosas que realmente no existen. Hay que despertar de este sueño y hay que encontrarnos en este lugar en el que nos podemos unir en la paz, nos podemos unir en la luz, nos podemos unir en el amor y en la dicha. Y esto es el santo lugar de encuentro. Entonces, el día de hoy, no dejes que tu mente vague por corredores sombríos, lejos del centro de la luz. Hay que confiar en todo lo maravilloso que la vida nos tiene, en todo lo hermoso que Dios tiene para ti, en todo lo increíble y dichoso y pleno que puedes vivir, que puedes experimentar, que puedes tener esta experiencia. Entonces, vamos el día de hoy a reemplazar todo pensamiento que no viene de la verdad y vamos a seguir ese camino de luz. Vamos a ver a cada persona como un faro de luz. Si así lo pueden interpretar de mejor manera, pues así hay que visualizarlo. Imagínense que cada persona que ahorita se vayan a encontrar en su camino es una manifestación de luz, una manifestación de amor, en el que todos están unidos en esa luz gigante, ¿no? Como cuando ves un panal de abejas, pues tú lo ves como un panal, una rueda cubierta de abejas, ¿no? Pero si te vas a detalle, vas a ver que para hacer ese panal, pues son muchas las abejas que están ahí, muchos cuerpecitos de abejitas, ¿verdad? Así somos todos, estamos en esa misma unión como ese panal de luz. Entonces no te creas separado, no somos diferentes los unos de los otros, todos somos igual, todos merecemos pues la compasión, todos merecemos la aceptación, todos merecemos el amor y el perdón. Y así es como vamos a llegar al santo lugar de encuentro. Y con esto finalizo aquí el apartado y nos vamos a ir a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 227 y nos dice: este es el instante santo de mi liberación. Padre, hoy es el día en que me libero, porque mi voluntad es la tuya. Pensé hacer otra voluntad, sin embargo, nada de lo que pensé aparte de ti existe. Y soy libre porque estaba equivocado y las ilusiones que abrigaba no afectaron en modo alguno mi realidad. Ahora renuncio a ellas y las pongo a los pies de la verdad, al fin de que sean para siempre borradas de mi mente. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, sé que mi voluntad es una con la tuya. Y de esta manera nos encontramos felizmente de vuelta en el cielo, del cual realmente jamás nos ausentamos. En este día, el Hijo de Dios abandona sus sueños. En este día, el Hijo de Dios regresa de nuevo a su hogar, liberado del pecado y revestido de santidad, habiéndosele restituido finalmente su mente recta. Y bueno, está muy bonito nuevamente esa relación, siempre se relacionan y pues hay que poner en práctica lo que nos dice en esta lección también. Este es el instante santo de mi liberación. No es mañana, no es cuando digas, hasta que me pida disculpas, hasta que me pida perdón, hasta que actúe como yo quiero que actúe, hasta que las cosas cambien, hasta que me llegue esto. No, no lo aplaces más. Deja el ego a un lado y reconoce que este es el instante santo de nuestra liberación. Nuevamente les voy a repetir la primera parte, que es como una oración para que la pongamos en práctica, ¿ok? Padre, hoy es el día en que me libero porque mi voluntad es la tuya. Pensé hacer otra voluntad. Sin embargo, nada de lo que pensé aparte de ti existe. Y soy libre porque estaba equivocado y las ilusiones que abrigaba no afectaron en modo alguno mi realidad. Ahora renuncio a ellas y las pongo a los pies de la verdad, a fin de que sean para siempre borradas de mi mente. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, sé que mi voluntad es una con la tuya. Entonces, hoy nos liberamos porque la voluntad de Dios es nuestra voluntad. Hoy despertamos, hoy estamos en este instante santo y, como decía el apartado también, el santo lugar del encuentro. Más claro no puede estar el mensaje que se nos envía el día de hoy. Hoy vamos a tratar de dejar a un lado todo miedo, toda angustia, todo pensamiento que nos quite la paz, y vamos a regresar al cielo, porque el cielo tú lo creas, así como creas lo contrario, así tienes ese poder inmenso. Nadie más te hace tu cielo, nadie más te hace tu infierno, nadie más te da esa dicha que puedes tener, ni la felicidad. Creemos alcanzar la felicidad a través de otros medios, pero esa no es la felicidad pura. ¿Por qué? Porque cambia en el momento en que cambia la condición a la que tú le atribuiste que eso te daba felicidad. Entonces, hoy nos vamos a encontrar felices de saber de que el instante santo de nuestra liberación está aquí, está en este momento, en que el santo lugar del encuentro está también en este momento, en este instante presente. Y este día es el día en el que el Hijo de Dios regresa a su nuevo hogar, liberado del pecado y revestido de santidad, haciéndole restituido finalmente su mente recta. Imagínense que estuviéramos todos enlodados, que caímos a un hoyo, ¿no? Y no alcanzamos a ver bien porque nos ensuciamos todos, y pasamos a un lugar donde el agua está completamente limpia y te puedes quitar todo este lodo, toda esta basura, y sales de ahí totalmente renovado, viendo claramente y sin ningún pensamiento oscuro, ¿no? Entonces, vamos a estar en este momento reconociendo que en este instante nos liberamos de toda atadura. Es la oportunidad que tenemos de cerrar nuestros ojos y de poner en nuestros pensamientos a cada persona que dices, tú todavía no puedo perdonar, y verla a través del Espíritu Santo. No lo veas a través de tu mente, no la veas a través del ego, vela a través de tu Espíritu Santo. Siente cómo de espíritu a espíritu son totalmente perfectos, son totalmente puros, son totalmente dichosos, son totalmente amor. Y libéralo, libera de todo resentimiento a las personas que aún no has podido lograr perdonar. Ámalas. ¿Por qué? Porque eres tú mismo, es tu luz proyectada en, si lo quieres imaginar como un espejo, entonces esa es tu luz, tu espejo es la otra persona. Y no necesitas tal vez decir, bueno, yo no tengo a nadie que perdonar porque no tengo ningún problema con nadie, pero puedes también ponerlo en práctica con personas que ni conoces, que ahorita tal vez te vas a encontrar en el camino al trabajo, o en el camino a la escuela, o en el tráfico, qué sé yo, ¿no? Hay muchas maneras, en el camión, y puedes verlos a través de tu Espíritu Santo, contemplarlos a través de los ojos de Dios, contemplarlos a través de los ojos del amor. Y bueno, con esto ahora sí finalizamos el tema. Me voy a ir una pequeña pausa y ahorita regresamos. Thank you. 8:48, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo listo el consejito de salud. Voy a continuar ya por último con los remedios para quistes de ovario o quistes ováricos. Y pongan aquí atención porque son varios los ingredientes, estos sí los van a conseguir en una tienda naturista, no creo que en el supermercado lo puedan encontrar, tal vez en alguna tienda latina donde tienen todo ese tipo de especies naturales, lo puedan encontrar, pero si no, vayan a una tienda naturista latina y ya saben, hay que buscarlo en Google porque tal vez ustedes lo conocen con otro nombre o en las tiendas están con otro nombre. Lo que vas a necesitar aquí es mezclar en partes iguales, y por partes iguales se refieren a una cucharadita de cada uno de los ingredientes que les voy a mencionar, que los van a poner a hervir en una taza de agua hirviendo, o lo ponen a hervir con una taza de agua hirviendo. Entonces, lo que van a necesitar son hojas de bardana, bardana. También van a necesitar una cucharada de gordolobo, que ese sí lo puedes encontrar en las tiendas latinas aquí sin tener que ir a un centro naturista. El otro ingrediente es milenrama, como milenio, milenrama. Milenrama va pegado con una sola R. Van a necesitar también diente de león. Esos son los cuatro ingredientes, nuevamente se los voy a repetir: bardana, como barda, bardana, gordolobo, milenrama y el diente de león. Una cucharadita de todos estos ingredientes los vas a mezclar, vas a hacer un té, lo vas a poner a hervir. Una vez que ya esté el tecito, lo vas a colar y vas a tomar 2 tazas al día. Esto te va a ayudar a deshacer los quistes, a eliminarlos de manera natural. Entonces, súper sencillo, súper fácil, no dejen de prepararlo, consigan estos ingredientes y búsquenlos en Google cuáles son los beneficios de ingerir el té de estos ingredientes, y también pueden buscar las contradicciones, ¿ok? O sea, lo que no es bueno, tal vez a algunas personas les cae muy bien, para otros les puede traer algunas reacciones, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que se informen un poco más. Entonces, nuevamente les repito: una cucharada de bardana, una cucharada de gordolobo, una cucharada de milenrama y un diente de león, una cucharada de diente de león. Estos 4 ingredientes los vas a revolver, los vas a mezclar, los vas a poner a hervir, vas a tomar 2 tacitas al día durante 1 o 2 semanas. Y vas a ver cómo se desaparecen esos quistes de ovario. Y bueno, con esto ahora me voy a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El banquero y el pescador. El banquero y el pescador. Un banquero y experto en inversiones estaba en el muelle de un pequeño pueblo caribeño cuando llegó un pescador en su bote. Dentro del bote había varios atunes amarillos bastante grandes, y el banquero elogió al pescador por la calidad del pescado y le preguntó: ¿cuánto tiempo le tomó pescarlos? Muy poco tiempo, respondió el pescador.

cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor. Y a un segundo de rendirme te encontré, piel con piel. El corazón se me desarma, me haces bien. Enciendes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin. Es un mal sueño que acabó, o un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No, de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañanita y en el transcurso de toda esta semana. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Muchas felicidades a todos los que vamos a celebrar el Día de la Independencia de México, que es este 16 de septiembre, pero lo más seguro es de que el festejo aquí se vaya a hacer el día de mañana o el día domingo. Porque pues el lunes no creo que haya celebraciones, entonces busquen ahí, ahora pues es mucho más fácil, los que tienen Facebook vean ahí en los eventos que hay cerca, hay siempre eventos aquí en Salt Lake City, por ejemplo. Siempre hay eventos para celebrar el Día de la Independencia de México, donde se da el grito, donde hay puestos de comida, bailables, cantantes, etcétera, etcétera. Así que busquen ahí en Facebook en los eventos y así pueden ir y también son gratis los eventos. Nada más lleven dinero para que se compren ahí o algún refrigerio, ¿verdad? O algún plato de comida. Y bueno, también les recuerdo que nos vamos a vacaciones la próxima semana. No habrá programación, no habrá ningún programa. Únicamente van a estar los programas grabados, que pueden entrar a la página www.sexylordradio.com, donde están publicados los programas. Se van a subir Finalmente va a estar actualizando ahora sí la página de Sexy Love Radio. Creo que va a haber otra modificación, no sé para cuándo, pero probablemente vaya a ser modificada nuevamente la página de la radio para que sea más práctica para todos, ¿ok? Y bueno, nosotros nos vamos de vacaciones el día 16 de septiembre hasta el 20 de septiembre, o sea, una semanita. La próxima semana completa no va a haber programación. Regresamos el 23 de septiembre, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana, como estamos establecidos esta programación. Los invito a que sigan escuchando las grabaciones como podcast, que pongan en práctica lo que nos pide el libro de Un Curso de Milagros, para todos aquellos que lo seguimos, para todos aquellos que nos ha ayudado este libro. Hagan las lecturas, hagan las lecciones, lo que nos dice, y pónganlo sobre todo en práctica. Y bueno, yo me despido de todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Regresamos nuevamente, si Dios quiere, el 23 de septiembre. Toda la programación, todos los locutores nos vamos de vacaciones. No va a haber Con el Pie Derecho la próxima semana. No va a haber el programa Lo Mejor del Deporte. No va a haber Venus versus Martes. No va a haber los consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. Hasta la próxima semana. Ok. Entonces nos escuchamos el próximo 23 de septiembre y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La repetición de este programa a 12 del mediodía, las 2 de la tarde, hora de las montañas, también la repetición de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, y a las 3 de la tarde la repetición de los consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. No se lo pierdan, hoy a las 3 de la tarde. Todos los que buscan comprar o vender una propiedad no se pueden perder esta valiosa información. Y ahora sí, me despido y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.